La loca academia de los albóndigas. Iglesia de la Divina Luz. Diecisiete años después. Los caminos de la Divina Luz. Señoras y caballeros, en esta gala en directo presentamos para ustedes, especialmente para ustedes, al líder de la sabiduría, al océano de la devoción, al faro donde debemos encaminar nuestros pasos, Obispo Wally. ¿Podéis ver la luz? ¿La luz? Adam, ¿qué estás haciendo? Leyendo las palabras del obispo. Hacen que tu espíritu se engrandezca de felicidad, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto, porque esas palabras serán tu guía cuando te vayas del monasterio. ¡Dejad los fundamentos de la duda! ¿Irme? Has estado aquí 17 años. Tiempo suficiente para aprender los caminos de la Divina Luz. Además, hace 6 meses que no pagan tu manutención. ¡Esta noche! Para cada uno de vosotros, los aquí presentes y los que me estáis escuchando a través de mis 350 emisoras de radio, he traído la verdad en forma de promesa. Yo os prometo que si percibís las vibraciones de las eternamente jóvenes ondas de la radio y os levantáis contra el miedo, yo recibiré vuestro miedo. Y apartaré los obstáculos que os impiden bañaros en el fresco diluvio de la Divina Luz. Hermano Bob. ¿Sí? ¿Me divertiré cuando me vaya del monasterio? ¿A quién le has oído esa palabra? A uno de los chicos nuevos. Estaba cantando. Hermano Bob, ¿por qué las chicas solamente quieren divertirse? ¿Qué es diversión? ¿Es divertida la luz divina? ¡No! ¡Ya sé que la luz divina no es divertida! Cada uno de nosotros debe luchar contra la tentación evitando el peligro. ¿Sabéis cómo podemos conseguirlo? Gracias a la divina luz de la fe. Hermano Bob, ¿cómo permaneceré puro? ¿Cómo podré evitar la tentación en un mundo de pecado? ¿Cómo podré servir mejor a Dios? Dando, hijo mío. ¡Dinero! ¡Dámelo! ¡Dame! ¡Dame todo tu dinero! ¡Dámelo todo! ¡Dame tu dinero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero todo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! voz es verdaderamente penetrante, querida. Obispo Wally, tengo noticias de Atlanta. ¿Qué noticias son? Parece ser que ha habido un alarmante bajón de audiencia en nuestra emisora 29.7 FM. ¿Qué medidas ha tomado el hermano Bob? Está planeando una manifestación mañana a las 12 para recuperar adeptos. ¿Y qué postura ha adoptado el resto del personal? La verdad es que no colabora demasiado. ¡Oh, no! Pues ya es hora de poner un poco de divina luz en sus mentes. Y si el hermano Bob no sabe imponerse, que renuncie y presente su dimisión. Shosky, señor Shosky. ¿Quién se atreve a...? El FBI está arrestado. ¿Pero qué se han creído? ¿Saben quién soy? Por supuesto, es usted un personaje muy popular. Venga, vámonos. Entonces, ¿a qué viene este atropello? ¡Quítenme las manos de encima! ¡No saben lo que están haciendo! ¡La divina luz estallará como un volcán sobre sus cabezas! ¡Suéltenme! ¡Vamos! ¡Suéltenme! Shosky, conocido también como el obispo, no ha tenido la menor dificultad en reunir $200,000 para su fianza. Próximo a ser juzgado, se rumorea que podría sufrir una condena de 25 años de presidio por evasión y fraude de los impuestos. Esto puede señalar el fin... ¡Oh, Dios mío! ¿Y ustedes qué piensan hacer? ¿Para qué les pago, sanguijuelas? ¡Vamos, denme alguna solución! Señor obispo... En McAllister, McAllister, McAllister y Kukov somos especialistas en el tema de los impuestos. ¿Robert? Señor obispo, le presento al señor Lawrence Kukov. Vayamos al grano. Los problemas que le preocupan han sido causados por este gobierno, ya que ciertos ingresos de su iglesia no han sido deducidos en los impuestos. ¿Cómo qué? Venta de espacios comerciales en programas radiofónicos, $26,400,000 de beneficio. La cadena móvil Divina Luz, $16,800,000. Establos Divina Luz, $38,000,000. Esto es ridículo. Los caballos son animales de Dios. No comprendo por qué tienen que cotizar. Todo esto es estúpido. ¿No podemos llegar a una especie de arreglillo? Demasiado tarde. Han empezado a confiscar sus posesiones. Es cierto, han cerrado el monasterio esta mañana. ¡Oh, blasfemia! Busquemos una playa. ¿Quién habla de playas? Van a meterme 25 años en la cárcel. Playa, la playa de Vagadno, 12 millas y media, fuera de la frontera. ¿Y bien? Y bien. Esa playa no está en el continente americano. Está en una isla propiedad del armador griego Magot. Griego Magot es un gran amigo mío. Magot venderá cualquier cosa por un precio justo. Justo precio tendrá el nuevo propietario. El nuevo propietario tendrá casa nueva. Una nueva casa, refugio de tormentas. Un refugio libre de impuestos. Último refugio libre de impuestos. Mi propia nación. Exacto. Obispo Wally. Ya verán esos fariseos que han tratado de empalidecer la divina luz. Ahora veremos a quién guía la mano derecha de Dios. ¿Cuándo nos vamos? Inmediatamente. Playa Vagando. ¿Sabe? Este nombre me resulta familiar. Claro. Un vendedor de aspiradoras nos compró acciones de la divina luz en el año 68. Por lo que sabemos, aún está allí. Seth, ¿tanto has caminado hoy? No, esposa mía, se trata de un mensaje del Señor. Menos mal que le prestas atención a alguien. Vamos a desearle buenas noches. Señor, soy tu siervo, Seth. ¿Y esposa? Te deseamos buenas noches. Quizá hoy no me he esforzado, Señor. Pero mañana extenderé tu divina palabra en mi programa de radio. ¿Quieres decirle alguna cosa al señor? Entonces, señor, así concluye nuestro día. Esposa mía, ¿qué estás haciendo? Seth, no me has tocado desde el día en que Adam vino al mundo. El señor no me lo ha dicho. El señor no te lo había dicho cuando aún vendías aspiradoras. Esperaré su señal. Voy a calentar pan. Sí, caliéntalo. Recibí un mensaje del señor, damas y caballeros. Sobre un escalón encontré los zapatos del diablo. Amigos, les habla el señor Seth de la Liga de la Divina Luz desde la pervertida Playa Vagando. Playa Vagando es un lugar peligroso. Hoy voy a hablarles sobre las consecuencias del sexo, el pecado, la tentación y su castigo. Playa Vagando no es perfecta. Tenemos la playa cerca del hotel. Es el lugar ideal. Escucha, Liberty. Estoy tratando de entender tus razones, pero este asunto de la película empieza a deprimirme. Primero, rechazas una campaña publicitaria que te hubiera reportado grandes beneficios porque prefieres hacer una película sobre playa y sexo. No encuentro justificación para que abandones un negocio seguro. Querida, estoy cansada, terriblemente cansada de que mi vida esté supeditada a informes sobre consumo. Ejecutivos que se piensan que son el no va más de la creatividad y que a lo máximo que llegan sus estúpidas mentes es a creer que el invento más importante de este siglo es el papel higiénico de doble hoja. Estoy cansada de esas maravillosas campañas anunciando productos inútiles usando como reclamo el trasero de una chica. ¿No te parecen suficientes motivos? Sí, la verdad es que sí. Así que, ¿cuál es ese grave problema por el que me llamaste con tanta urgencia? No habrá problema si me consigues $1,000,000. ¿Estás metido en un lío? No. ¿Seguro que no? No. ¿Para qué lo necesitas? Una mujer con un talento extraordinario de la que estoy enamorado. Quiere hacer una película. Quiero que su sueño se haga realidad. Conseguir ese dinero para que se sienta feliz. Hermano, estás enamorado. ¿Es guapa? Sí, muy guapa. Oh, muy guapa. Dime, ¿cómo obtendré ese $1,000,000? Las películas son un negocio difícil. No te hago ninguna promesa, pero haré lo que pueda. ¿Cuándo me presentarás a los directivos del banco? Oh, hermano, es un asunto difícil. Paciencia. ¡Ahí está! ¡Espere! ¡Espere un momento! ¡Cuca! ¿Dónde diablos estaba? ¡Esos idiotas no me dejaban pasar! ¡Qué exquisitez! ¡Saque eso de ahí! Dita Popolous está preparado para firmar los papeles. Solo tenemos un pequeño problema en la zona. Sí, ¿cuál es el problema? Pequeños negocios. La zona A tiene arrendamientos por un tiempo de 99 años que no se pueden transferir al nuevo dueño. Necesitamos adquirir dichos arrendamientos para poder cancelarlos. Solo así conseguiremos el título de propiedad de la isla. ¿Y eso nos costará? No demasiado. Es un buen negocio. ¿Cuánto nos queda en los fondos de emergencia? Pues, después de pagar las costas de su defensa y las donaciones que hicimos al fondo de la policía, menos de $1,000,000. Pero, señor obispo, si los federales se enteran de este fraude esta vez, no tendrá escapatoria. Prepáralo. Kukov. empiece a negociar. No quiero que nadie sepa nada de este asunto. Quiero que haga las cosas bien hechas. Cuando desembarque de ese maldito barco, no quiero ver a nadie en esta isla. ¿Me ha comprendido bien? Eso está hecho. For the summer, I've been waiting too long. I'm gonna go to the seashore, 'cause that's where I belong. And you know I'll think of you when I go to the beach. I'm hanging out on the boardwalk, I'm waking up with the sun. I'm catching up on the girl talk, so let's begin the fun. September, I think I'm gonna head south. I can't seem to remember all the fun I had now. Acaban de escuchar a los chicos pegajosos en Radio Vagando. Y ahora un tiempo para la reflexión con el show del señor Seth, de la Liga de la Divina Luz. El pecado es el peor enemigo que tenemos. Preparémonos para la llegada de... Hoy es un gran día para nuestra comunidad. Debió ser un gran sacrificio entregar a tu único hijo cuando nació. Me lo pidió el señor Dave, fue su voluntad. Cuando Adam nació, siendo apenas un bebé, el primer día de su vida supe que el señor quería que lo internara en un monasterio para que aprendiera los caminos de la divina luz. Dime, ¿cómo lo supiste? Un mensaje del cielo, Dave. Adam tenía solo 4 horas. Lo tomé en mis brazos y empecé a arrullarlo suavemente. Estaba muy calladito. Y de pronto el milagro, Dave. Empezó a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Todos los bebés lloran, Seth. Era una inspiración divina. Amén. Eso pasó hace 17 años y ahora regresa para ocupar un puesto al lado de su padre en nuestra comunidad. Ahí está el barco. ¿Cómo reconocerás a tu hijo? Oh, he traído una fotografía. ¿Adam? Padre. Estoy buscando a George. La encontrará dentro. ¿El jefe es una señora? No, es mi madre. Hola. Hola. Bella durmiente. Oh, ¿qué es lo que pretende tratando de asustar a una anciana como yo? ¡Idiota! Le ruego que me perdone. Esperaba encontrar a una persona a la que le interesaran ciertos negocios. Si viene a reclamar, olvídelo. Su coche no tenía solución. No. Soy Lawrence Kukov. Me dedico a... Verá, represento a un importante personaje que está interesado en jugar al Monopoly en su negocio de coches. Si está intentando comprar, olvídese. Este negocio pertenece a nuestra familia desde hace 38 años. Es el futuro de mis chicos. Son unos mecánicos muy buenos. ¿Antepone los sentimientos al dinero? Eso depende de la cantidad. Déjeme ofrecerle un precio. $50,000? $50,000. ¿Se ha vuelto loco? $75,000. Es mi última oferta. Por 75 incluyo a mis muchachos. ¡Peter, ¿dónde están los chicos? Sleepy está fuera pescando y Biff asustando a los turistas. No creo que sean necesarios. ¿Qué tipo de personaje representa? Debe de estar loco si piensa montar un negocio en esta isla. De momento es un secreto. Dígame, señor Kukov, ¿piensa quedarse durante mucho tiempo en la isla? No. Quizá podríamos hablar de otros negocios. A Lawrence Kukov siempre le hallará dispuesto a entablar relaciones comerciales. Adiós, señorita George. Llámeme Georgina, niño travieso. Nuestro hijo ha llegado a casa. Dios mío, has crecido. Sí, un poco, mamá. Y hasta hablas. Hoy no tengo mucho que decir, señor. Espero que te vayan bien las cosas. Amén. Postdata, señor. Mi hijo nunca se ha enfrentado al mundo y sus peligros. Por favor, dale fuerzas para evitar el pecado del nylon, el malvado juego de los marcianitos y, naturalmente, las tentaciones de la carne. No importa. Entonces el director muere y cuando llega al cielo el ángel que está en la puerta le dice... ¡Demonios! ¿No tienes ojos en la cara? ¡Qué tipo más loco! Entonces el director muere y cuando llega al cielo, el ángel que está en la puerta le dice: llegas justo a tiempo. Vamos a filmar una película fantástica. Miguel Ángel nos ha hecho los decorados. Shakespeare nos ha escrito el guión y la partitura es de Beethoven. Oh, qué original. Sí. Pero dígame, ¿quién será la primera actriz? Entonces el ángel tímidamente le contesta: Dios tiene una recomendada. Oh, real como la vida misma. ¿Qué cosas se te ocurren? ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Mi hermano ha encontrado dinero para filmar la película! ¡Es un tipo genial! No me digas, tú debes ser esa encantadora señorita que ha conquistado el corazón de Urjack, Liberty Jones. He oído hablar mucho de ti. Jean, Liberty Jean. ¿Qué importa un nombre? Dijo Shakespeare. Hermano, ¿te gusta mi nuevo traje? Es de Giorgio Armani. Oh, muy elegante, muy elegante. ¿Liberty Jones? harás tu película. Oh, sé un chiste de película. Un director se muere y cuando llega al cielo, el ángel de la puerta le dice: vas a dirigir una gran película. Miguel Ángel hará el decorado y Dios nos presta a su novio. Cómico, muy cómico. La verdad, no le veo la gracia por ninguna parte. Vamos a hablar del asunto. Hermano, ¿te importaría esperar un momento ahí fuera en la sala de al lado? Me gustaría hablar en privado con Liberty. ¿Hay algún problema? No, ninguno. Solo se trata de solucionar unos detalles sin importancia. Luego te llamaré. Estaré esperando, ¿eh? Liberty Jones, ¿qué te parece mi hermano? ¿Urshak? Bueno, creo que es un buen chico. Un chico estupendo, capaz de dar su vida por ti. La felicidad de mi hermano es la cosa más importante del mundo para mí. Quisiera que se quedara en este país, pero yo no puedo ayudarle. Solo si se casara podría hacerlo. Y como no existe ninguna señora Kukov, el próximo mes le enviarán a Checoslovaquia. ¿Qué pretende de mí, señor Kukov? Algo muy sencillo. Tengo un cheque en la mano para la película y un cheque esperando afuera. Presta atención, ahora viene lo más importante. Porque si quieres el cheque, he de casarme con el checo. ¡Lo adivinaste! Demetrius, estás resplandeciente como un millón de dólares. Oh, gracias, pero libres de impuestos. Demetrius, esta es la señorita de quien te hablé. Liberty Jones, Demetrius Didapopoulos y mi querido hermano, Urshak Kukov. Es un placer. Este es Baltasar, mi hijo. ¿Un hijo encantador? Bien. Mi manager, el señor Lawrence Kukov, me ha hablado de un interesante proyecto. Liberty, ¿por qué no le cuentas a Demetrius algo sobre la película? Se titulará Mira el pajarito y tratará sobre la explotación física a la que se ven sometidos los actores, considerados casi siempre como objetos de placer. Quiero dar una visión de este problema desde un punto de vista interno. Intentar que toda la nación comprenda que están comprando coches y electrodomésticos a través del sexo. Lo que distingue a esta película de las demás es la lamentable situación a la que la mujer queda expuesta en un mundo machista. La finalidad de la historia es concienciar a la gente de los peligros del consumo. Algo muy ingenioso. Supongo que las mujeres saldrán con las tetas al aire. Por supuesto. ¿Qué te parece, hijo mío? ¿Eh? ¡Le gusta! ¡A Baltasar le gusta mucho! Y además, tengo una estrella para la película. Sí, pero ya tengo una comprometida. Estoy seguro de que la que ha escogido tiene mucho talento, pero si quiere hacer la película con mi dinero, tendrá que hacerla con mi estrella. ¿Quién es ella? Les invito a todos a mi nightclub esta noche para conocerla. Confía en mí. Tiene mucho talento. Puede ser una noche excitante. ¡Y qué lugar tan lujoso! Tenemos que les guste. A propósito, es acogedor. Demetrius ha escogido él mismo toda la decoración. No ha permitido que nadie más intervenga en ella. No, no tiene importancia. Refleja una gran sensibilidad. Oh, gracias. ¡Oh, mira! ¡Ya sube el telón! ¡No se pierdan ni un detalle! ¡Fíjense, fíjense! ¡Tienen los cántaros! ¡A la estrella Lita Lota y a sus bailarines! Yeah. veníamos a... Papi, mira lo que ese marica le ha hecho a tu pequeña Lita. Oh, a mi pequeña Lita le duele la piernecita. Ay, no, papi. Aquí. Una familia interesante. En realidad no es tu hija. ¿No le has traído a la pequeña Lita algún regalito? ¿Algún brillante, aunque sea chiquitín? Oh, algo mejor que eso. ¿Mejor que un brillante? No te enfades. Si a la pequeña Lita no le gusta el regalo, papaito le irá a comprar un brillante. ¡Ay, cariñín! Por favor, escoge los brillantes. Hermanos, hoy es un día de consternación para todos. A la pervertida playa de Bagando llegan los personajes de esa película. Son unos indeseables. Las películas, como todos sabéis, son un instrumento del diablo. He vendido mi alma al diablo y ahora estoy pagando el precio. ¡Oh, papi! No tenías por qué hacerlo. ¿Cuántos quilates? Querías engañarme. Yo también te echo de menos. Hasta luego. ¡Largaos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No se vayan! ¡Marcharos! ¡Dejadla y se va! ¡Está con vosotros! ¡Luz divina! ¡Brilla en mí! ¡El obispo dice así! ¡Luz divina, brilla en mí! ¡El obispo dice así! ¡Fuera! ¡Dejadlo, se va! ¡Largo! ¡Queremos tranquilidad a nuestra isla! ¡Vaya, tenemos acompañamiento musical! ¿Has pedido una orquesta? ¡No, ya vamos, muerte! ¡Regresad a Hollywood! ¡Soy de Praga! Mantén tu dignidad, cariño. ¡Queremos tranquilidad! ¡Fuera! ¡Rolo! Es para ti, querida. Esta es para usted, señor. Gracias. La película será un negocio redondo. Ganaremos dinero. ¿Dinero? Dinero. Estaremos 6 semanas. Esto es muy bonito. Liberty Jeep. Oh, sonarán campanas de boda. Playa de Bagando. La habrá llevado el viento. Su turno, señor Kukov. Ahora voy. Dígame, ¿hay algún campo en mi isla? ¿Campo? No me haga reír, por favor. No le imagino plantando coles. ¿Campo para jugar al golf? No, es un terreno muy selvático para este deporte. ¡Bola va! Un golpe desafortunado. ¡Bola va! ¡Ay! Practique un poco más, señor Kukov. Le hace falta. La cinematografía es la Biblia de Belcebú. Señor, a veces me pregunto si aquel mensaje que me enviaste he sabido interpretarlo como querías. Dicen que soy muy severo, demasiado exaltado. Seth, me dicen, deberías tener algún hobby. Y yo les contesto, el señores, mi hobby? Seth. Dime, señor. ¿Seth? Oh, eres tú, Dave. No te había visto. Estoy preocupado, Seth. Pues despreocúpate. Se trata de tu familia. De tu esposa. Está calentando mucho pan. Es voluntad del señor Dave. No eres el más indicado para aconsejarme. Te encontré vendiendo coches de segunda mano y te enseñé la verdad de la divina luz. Te puse en contacto con el obispo Wally. Es un hombre maravilloso, capaz de hacer grandes milagros. No lo olvides. Cadillacs, Buicks, Ford, buenos coches. Yo era un gran vendedor. Oh, Dave, Dave, Dave, vamos a rezar. Kukov, ha pasado casi una semana. ¿Cuándo iremos a la isla? En cuanto la isla esté totalmente aislada, he de solucionar algunos problemas. ¿Sí? ¿Qué problemas? Hay un equipo cinematográfico que trata de utilizar la isla como escenario. Una película mierda. La atención de la gente caerá sobre nosotros. No se preocupe. Lawrence Kukov lo arreglará. La película estará acabada antes de que digan cámara, acción. Sucumbido a la tentación de la carne. Conoces las leyes. Nada de sexo. Excepto en casos de procreación para evitar la extinción. No he tocado a nadie. Eso no importa. El diablo está dentro de ti. Tu alma ha sido poseída. Perdóname, padre. No volverá a ocurrir. ¡Oh, Adam! ¡Adam! No te enseñaron nada en ese monasterio. ¿Sabes el dinero que me ha costado tu iniciación? Sí, padre. Oh, Adam, Adam, tú eres el futuro de la divina luz. Hace muchos años el obispo Wally me envió a la playa de Bagando con la misión de purificarla. ¿Conoces al obispo Wally? Oh, sí, hijo mío. El obispo me envió para deshacer esta comunidad de pecado, para que si alguna vez se decide a venir pueda encontrar el lugar ideal desde donde predicar la divina luz. Tenemos una visión, hijo, y debemos cumplirla. La visión del obispo es mi sueño. Vendrá dentro de 2 semanas y nos queda muy poco tiempo. Lo comprendo, padre. Ahora ve con tu madre, está muy preocupada por ti. Padre, ¿es verdad que el obispo puede hacer milagros? Sí, hijo mío, yo los he visto. Señor, te habla tu siervo Seth desde la pervertida playa de Bagando. Sé que es una prueba difícil, pero tú me darás fuerzas. Así evitaremos esa plaga de tentaciones que nos amenazan. Nylon, whisky, poliéster, electricidad. Excepto para fines benéficos. Adam, ¿dónde te habías metido? Estaba preocupada por ti. Fui a pasear por la playa, madre. ¿Viste algún pez? No, madre, pero entre las muchas chicas que había por allí, encontré a una tan hermosa que me dejó confuso. Adam, no debes hablar de esas cosas. Tráeme un poco de agua. ¿En esto? ¿Me buscabas? Sabía que un día u otro te encontraría en mi puerta dispuesto a que echáramos un polvo. Por favor, escucha, no confundamos los términos. Solo he venido a proponerte algo. Oh, ¿a proponerme algo? Vamos dentro y tratemos el asunto a fondo. ¡Ay, se me doblan las piernas! No, no, no, no te confundas. Necesito hombres. ¿Hombres? ¡Maricón de mierda! No, no, no, no, no, no. Necesito a tus hijos. Quiero ofrecerles trabajo. ¿Y cuál será mi comisión? Si el trabajo sale bien, puedes poner el precio tú misma. Oh, seguro que llegaremos a un acuerdo. Si te portas bien conmigo, empieza a desnudar. ¿Tienes calor con tanta ropa? ¿Y a ti no te da vergüenza estar medio desnuda? ¿Desnuda? A mí me han enseñado que la carne es ofrenda del diablo y todos los que la enseñan son mensajeros suyos. ¿Así que te parezco un diablo? El diablo es astuto y puede adquirir formas de extrema belleza. Gracias. ¿Crees que me expreso como el diablo? El diablo utiliza todos los idiomas para tentarnos. Yo no hablo como el diablo. Hazme un favor, ¿quieres? Ponme un poco de crema en la espalda. Hace un calor infernal. Es solo una expresión. Todo el mundo la usa. Anda, ponme un poco por toda la espalda y frótame bien. ¡Sálvame, señor! ¡Lita! ¡Baltasar quiere hablar contigo! ¡Hola, Lita! ¡Soy Baltasar, cariñito! ¡Estás tratando de engañarme! Oh, Lita, eres demasiado lista. Es demasiado lista para mi Baltasar. Sabes, te echo de menos, Lita. Creo que voy a ir a visitarte. ¡Oh, no! No lo hagas, perjudicarías el rodaje. Cuando estás cerca de mí no pienso en nada más que en lo que tú ya sabes. Llámame esta noche y cuéntame cuántos regalos me has comprado. ¿Crees que Lita Lota es actriz? Oh, sí, tiene mucho talento. Aunque tú eres mejor, claro. Te mereces un Oscar. Oye, Lita, ¿quieres menearte un poquito? Esta música es horrible. Y además, yo no bailo con cualquiera. No creo que sea momento para actuar como relaciones públicas. Oh, no seas tonta, vamos. Lita, Lita, quiero que conozcas al nuevo director artístico, Carla Partner. Espero ayudarla en lo que pueda. Encantada. Yo trabajo sola, querida amiga. Pero podrás mirar si prometes estar tu quitocita. Gracias. Seguro que aprenderé mucho. Oye, guapa, ¿quieres bailar? Cualquiera se resiste. Con permiso. Y si era un gran placer. Vamos a bailar, contigo. Nena. Hola. ¿Buscas tu sombrero? ¿Por qué está saltando ahí toda esa gente? Porque están bailando. Sí, pero ¿por qué lo hacen? Love comes and love may go. You satisfy my need to know. It's not a game that we're playing. These aren't words we're just saying. Now I believe in you. I believe in you. I believe in you. In you. Slimmy, me alegra de que hayas venido. ¿Dónde está tu hermano Otvals? Está ocupado. ¿Queréis tomar un trago? ¿O quizá una tónica o algo por el estilo? Eso es mejor, toma el mío. Si quieres, puedes masticar el vaso. Bueno, chicos, si vosotros sois felices, yo también soy feliz. No. Oh. Tienes que marcharte. Solo son las 9:30. Me han enseñado que la noche es la cosecha del diablo. ¿Quién te ha dicho eso? El obispo Wally. Sabes, es un gran hombre. Adam. ¿Qué te ha dicho el obispo sobre el amor? El amor... El amor da las alegrías más grandes, pero escóndelo en la parte más oscura de tu alma hasta que recibas el mensaje de la divina luz. ¿Quién te ha dicho lo de esa luz? Lo he leído en un libro. Verás, yo no he leído ese libro, pero sé muy bien que hay otra forma de encontrar esa luz. Porque muchas veces, con una leve chispa empieza a brillar. ¡Qué estáis haciendo! ¡El diablo! ¿Dónde está esa maldita rata extranjera? ¡Localízamelo! Señorita Forrest, ha sido mi última oferta. No le pagaré ni un centavo más de los 500 que le ofrecí, por supuesto, de limonadas. ¡Kukov! ¿Quién? Señor Kukov, es para usted. Un momento, $500. Yo me llevo los limones y usted los vasos. Un momento. Lawrence Kukov. Quiero que haga desaparecer ese equipo de filmación de la isla. Obispo, obispo, escuche, escuche un momento, por favor. Para solucionar los problemas se necesita tiempo. Pero yo no dispongo de ese tiempo. Como no desaloje la isla inmediatamente, conocerá una parte de mi carácter que es mejor que ignore, ¿entendido? Perfectamente, señor obispo. Utilizaré una de las estrategias que nunca fallan, aprendida en Europa Oriental, el terror. Hermano Fred, ¿qué se sabe de ese seguidor nuestro? ¿El hermano Seth? Pues que sigue al pie de la letra nuestros folletos explicativos, aunque... ¿Aunque qué? Aunque el último lo recibió en 1968. Oh. Luz divina, brilla en mí, el oro mismo dijo así. Luz divina, brilla en mí, el oro mismo dijo así. Luz divina, brilla en mí. El obispo dijo así. Hola, ¿me recuerdas? Entonces... ¿Pero qué diablos? Dime, ¿no es maravilloso? Todo el mundo participa. Sí, solo faltan Tocosillo y los hermanos Mark. Urjak despeja la playa. Es el primer día y ya vamos retrasados. Siempre me das órdenes. Querida, no te olvides, este es mi perfil. Supongo que pararé en algún momento. Sobre todo para desayunar, ¿no? ¿Me escuchas? Oye, recuérdalo, porque siempre tengo que hacerlo yo. ¿Cómo dirías esto? ¡Urjak! ¿Cómo dirías esto? ¡Atención! Toda persona ajena al rodaje de esta película, que haga el favor de desalojar la playa. Repito, toda persona ajena al rodaje de esta... ¿Qué hay, peliculeros? ¡Fallaste! ¡Dispara desde estribor y afina la puntería! ¿Quién crees que eres, el sargento mayor? ¡Idiota! No hay ningún sargento a bordo de este barco. Soy el capitán. Por eso vamos tan despacio. Esto debe pesar una tonelada. Soy el terror. ¿Puedes ver algo? Solo al diablo. ¡Disparad el torpedo! ¡Os vamos a hacer picadillo! ¡Serpientes de pecado! ¡Basta ya! ¿No habéis tenido bastante? Nos han atacado a traición. Sí, señora Hooper. Su aspirador está garantizado por 2 años. Ha sido como un milagro. Nunca había visto nada igual. ¿Cómo has dicho que se llamaba? 3 dimensiones. Era cine en relieve. Ya te las puedes quitar. Aún no conozco tu apellido. ¿Apellido? Yo soy Adam, hijo de Seth. Y tú eres... Robin. Hija de Harold y Emma Smith. ¿Smith? Es un nombre muy curioso. Adam, hijo de Seth. Así que si un día nos casáramos, no es que vayamos a hacerlo, pero imaginémoslo para divertirnos. ¿Yo tendría que llamarme Robin, hijo de Seth? Oh, no, no. Te llamarías esposa. Oh, Adam, eso es horrible. ¿Sabes? Tenéis unas reglas muy extrañas. El obispo Wally nos ha elegido para desterrar el pecado de la tierra y la única manera de hacerlo es no sucumbiendo ante la tentación. Robin, el obispo es un gran hombre. Ha hecho milagros. Mi padre los ha visto. El obispo puede ser un gran hombre, pero no todo es pecado. ¿Has subido en las montañas rusas? No. Pero una vez en el monasterio, un chico me habló de ellas. ¿Cómo son? Son algo verdaderamente impresionante. Te sientas en una vagoneta y te arrastran varios metros hacia arriba. Y cuando has llegado al punto más alto, tienes ante ti una bajada escalofriante. El estómago te sube a la garganta. Tienes que agarrarte para no volar por los aires. No puedes imaginar la sensación que produce tomar una curva. En una montaña rusa, como Dios manda, llegas a sentir terror. Es algo emocionante. ¿Y tú qué haces para divertirte? Pues correr a través del campo para resistir la tentación. ¿Te gustarían más las montañas rusas? Gozad y divertíos. Gozad y divertíos. Gozad. Y divertíos. Gozad y divertíos. Gozad y divertíos. Me enfrentaré al fuego de Satanás. ¡Hermano Fred! Me enfrentaré a sus fuerzas malignas. Y cuando salga victorioso y resplandezca la verdad, ¡hermano Fred! Aquí estoy, señor obispo. Voy a dictarte el último mandamiento para nuestros fieles. Pero se han ido todos, obispo Wally. ¿Cómo? ¿Y dónde han ido? Verá, los federales les estaban interrogando y han provocado una desbandada general. Solo nos faltaba eso. Muy bien. Quieren acobardarnos. Ponme con el hermano Seth. Pero, ¿si no tiene teléfono? Usted le dijo que era un invento demoníaco. ¿Eso le dije? Muy bien, envíale un telegrama urgente. Anúnciale que el señor obispo irá a visitarlo. Adam. Adam, deberíamos irnos. Es tarde. Por favor, un poquito más. De acuerdo, pero solo un poco. Lo siento, chicos. No hay manera de que funcione. Está estropeada. Las cosas buenas no duran siempre. ¡Unas gafas de cartón con lentes de celofán! ¡Celofán! ¡Maldito celofán! ¿No ha sido un buen padre para ti? ¿Fui a molestarte alguna vez al monasterio? Eres un desagradecido. Mañana es un gran día para la comunidad. El obispo Wally llegará a mediodía. Pero a ti no te estará permitido contemplar este gran acontecimiento. Te quedarás aquí y leerás sus mandatos hasta que te lo sepas de memoria, ¿entiendes? Puedes pensar que es un cruel castigo, pero un día me lo agradecerás. Hola, Odd. Agnes. Soy tu jefe misterioso. ¿Mamá Georgina te ha hablado de mí? No, no soy su nuevo pretendiente. No me llames papá. Agnes, escúchame. Quisiera saber si puedes conseguirme más chicos. Claro que puedo conseguirlos. Chicos grandes, chicos fuertes, chicos casi asesinos. Escucha, quiero que echen a esa gente de la película fuera de la isla, inmediatamente. Tranquilo, jefe. Sus días están contados. Oh. Mierda. Escuchadme, chicas. Esta es la escena principal de la película. Es muy importante porque demostrará cómo la publicidad se aprovecha del sexo para vender productos. Ahora vosotras dos os situaréis alrededor del pastel. La idea es que os lo paséis por los labios con mucho sexy, ¿entendido? De acuerdo, chicas, intentadlo. Recordad, quiero que todos los hombres del público se exciten. Deben pensar que al comprarlo os compran a vosotras. Adelante. Muy bien, perfecto. Id ensayando y rodaremos enseguida. Y ahora, Lita. Tú vas a provocar un gran orgasmo en esta escena. Después de que las chicas prueben el pastel, el público ya sabe lo bueno que está. Apareces tú, haces un guiño a la cámara, subes al trampolín, sonríes y te lanzas en medio del pastel. ¿Y qué es lo que siento? Probablemente nada, querida. Al fin y al cabo es una tarta. Oh, querida, si no me cuentas lo que está sucediendo, yo no puedo sentirlo intensamente en mi corazón. No podré expresar mis sentimientos frente a la cámara. Ajá. Muy bien, querida, si insistes. Tu personaje es el de una mujer inteligente que sufre un trauma emocional porque utiliza en su cuerpo para campañas publicitarias. Aunque está sana de mente y cuerpo, encuentra repulsivo tener que aceptar este tipo de trabajo, ya que su preparación como actriz solo ha servido para anunciar sopicaldos, detergentes y preservativos. En fin, que sabe seguro que cualquier mujer que coma mierda coge cáncer de mama. Ya, ¿pero qué digo? No tienes ninguna línea, solo saltas a un pastel. Entonces, ¿cómo me conocerá la gente si no hablo? Tiene el resto de la película para averiguarlo. En los títulos de crédito van sobreimpresionados todos los nombres. Tu nombre, mi nombre, en fin, todos los del equipo. ¿Has leído el guión? Sí, no he visto mi nombre en ninguna parte. Dime, Monina, ¿qué nombre buscabas? Lita. Tú no te llamas Lita en el guión. ¡Oh! ¡Urjak! Luz divina brilla en mí. El obispo dice así. Luz divina brilla en mí, el obispo dice así. Este es el día más emocionante de mi vida. El obispo en persona aquí, en nuestra comunidad. Ja, nunca pensé que un hombre pudiera saborear momentos tan dichosos. Espero que le guste este recibimiento. Seth, he pertenecido a la Liga de la Divina Luz durante 16 años y 10 meses. Y siempre he querido preguntarte algo. Aunque me avergüenza hacerlo. Oh, no seas vergonzoso. Pregunta sin miedo. ¿Qué es la Divina Luz? Es una luz que brilla tanto que puede oscurecer al mismo sol. ¿Es más brillante que el sol? Oh, mucho más brillante, más brillante. ¿Y por qué no la vemos? ¿Porque está lloviendo? ¿Padre? Adam, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije bien claro que te quedaras en tu cuarto. ¿No es así? He venido a decirte adiós, padre. Necesito vivir mi propia vida. ¿Entiendes? ¡Vuelve a casa! ¡No! No puede retenerme, padre. Ya tendréis noticias mías. ¡Deténlo! ¡Es nuestro hijo! ¡Ya lo tenemos, hijo! Hola, Lita. He venido para ayudarte a repasar el guión. He escrito algunas líneas para la primera escena. ¿Quieres que te las lea? Por supuesto. Verás, es cuando la chica se está comiéndose el pastel y yo salto en medio de él. Entonces voy y digo... Esta es una dramática historia acerca de las sufridas mujeres en el tumbo y retumbo del loco mundo de la publicidad. Vendemos usando un poquito de topetón y un poquito de encanto. Pero los hombres solo se fijan en nuestro lindo culito. Oh, ¿lo has escrito tú solita? Sí, yo sola. ¿Qué te parece? Pues... muy edificante. ¡Ey! ¿Pero qué haces? Escucha, Rolo, no te pago para que te entretengas bailando con putas. Verás, si él está contigo, entonces tú también eres. ¿Ah, sí? A mí nadie me llama puta sin que le presente factura. ¡Rolo, estás despedido! Y ya sabes que no trabajo si no tengo chofer. ¡Va de retro! ¡Es el diablo! ¿Quién? Esta debe ser la chica de quien Adam... Sí, es muy hermosa. Es un ángel del Averno, no la miréis. ¿Es usted el señor Seth? ¿Qué es lo que pretende de mí? Estoy buscando a su hijo. Yo no tengo hijo. Me habré equivocado de dirección. ¿Saben dónde vive Adam, hijo de Seth? Se ha marchado. Por favor, encuéntrelo. Ayúdenos a encontrarlo. Así que no rodará hasta que le encontremos un chofer. Puede servir a algún chico del equipo. Ah, no se conformará. Los tiene a todos muy vistos. Claro. Necesita a alguien nuevo. ¡He encontrado un chofer! ¿Sabes conducir? ¿Conducir? Los coches son instrumentos diabólicos. No me digas. El obispo Wally no estaba en el barco. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal estáis? ¿No ha venido en el barco, obispo Wally? Nunca dije que vendría en barco, Seth. Lo importante es llegar. Y, como ves, he llegado. Gracias a Dios que está aquí, obispo Wally. En nuestra comunidad está reinando solo la inmoralidad. Nos amenaza el pecado. ¿Por qué no hace algún milagrito de los suyos, obispo Wally? ¡Atrás todos! ¡Tatá! Eso sí que es una inspiración divina, obispo Wally. ¿No es una verdadera inspiración? Sí, lo es. Pero tenemos una infección que requerirá un milagro mucho más efectivo. Una película. Una película que se está rodando en nuestras playas. Entonces, les declararemos... ¡una guerra sagrada! Oye, Red, mira qué tetas vienen por ahí. Sí, es una artista cinematográfica. ¿Crees que se dejaría chuchar un poco? Sí, podríamos pasarnos todo el verano marcando el ritmo. Oye, guapa. ¿Qué? ¿Podrías firmarme un autógrafo? Oh, claro que sí. ¿Cómo te llamas? Ralph. Muy bien, Ralph. ¿Algo cariñoso? Toma, ahora me toca a mí. ¿Has enfocado bien? Ahora haznos una a nosotros. ¿Y para qué quiero una foto vuestra? Señorita Lota, he venido a buscarla. Sí, tú y cuántos más. Escucha, jovencito, diles a esa gentuza que soy una estrella y no trabajaré hasta que se me trate con respeto. Y ahora vete. ¡Sí! ¡Vete con mamaita! ¡Regresa dentro de unos años! ¡Aquí he quedado estupenda! ¡Sí! Señorita Lota, usted va a venir conmigo. Utilizar una doble. No, es la primera escena de la película y necesito tomar primeros planos de su cara. Quería decir durante toda la película. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Urjak, coge el coche y ve a buscar a esa zorra. Tranquilízate, cariñito. Esa zorra está llegando. De acuerdo, listos para rodar. Lita, hacia el pastel. Chicas, a las posiciones marcadas. Nos ha fastidiado la toma. Un consejo. Prepárate para lo peor. Ten calma. ¡Preparados para luchar! ¡La divina luz está con nosotros! ¡Sí! ¡Estoy preparada! ¡Detened ese coche! ¡La nómina! ¡Se llevan la nómina! ¡Y estoy lista! ¿Te encuentras bien, hermano Dave? Sí, muy bien, Seth. Oh, aquí también tienes, no te preocupes, yo te lo quitaré. Obispo Wally, Obispo Wally, lamento decírselo, pero estamos arruinados. ¿Qué estás diciendo? ¿Arruinados? Kukov se ha vuelto loco. Está regalando todo nuestro dinero. ¿Qué? Ha agotado el fondo de emergencia de la comunidad y me parece que nos podemos ir despidiendo de obtener la isla. Voy a matar a ese grandísimo hijo de puta de Kukov. ¿Y el griego? ¿Qué pasa con él? El griego es el productor de la película. Y ahora no nos quiere vender la isla. Me temo que estamos en bancarrota. Utilizaremos la fuerza, la gran fuerza que el mundo desconoce. Utilizaremos la divina luz, convertiré al pueblo entero. Aún soy el obispo, tráeme a esos paganos. ¡Te espero en el pueblo! Voy a calentar el pan. ¡Vamos! ¡Venid! Es uno de los negocios más ventajosos que habrá hecho en su vida. Pero, esperad, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Pero, esperad un momento. ¿Dónde vais? Esperad, ¿dónde vais? ¡Yo soy la luz! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Yo soy la luz! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Yo soy la luz! ¡No! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No quieren ver la luz! ¡Yo soy la luz! ¡Esperen! Oh. ¿Es de nuevo el Iter? ¡Cucá! ¡Divertíos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Disfrutad! ¡Sí! Porque la vida hay que vivirla plenamente. ¡Sí! Not a game that we're playing. These aren't words we're just saying.